muchos años ya con esto del cante, estudiándolo y cantándolo? Pues yo estoy cantando desde los 10 años que tuve la suerte de cantar con los cantores de aquella época, que yo no digo ni que fueran mejores ni peores, que era como Paranca, el Niño Linares, la Niña de la Puebla, la Niña de Antequera, canté con el Niño de la Huerta, en fin, con aquellos cantadores que yo comencé mi vida de siendo un niño, porque siempre me ha gustado el cante flamenco. Y yo me acuerdo que esas figuras que tú acabas de nombrar iban cantando por las plazas de toros. ¿Y tú también ibas por las plazas de toros? No, yo canté dos veces en un teatro de un pueblo que se llama Huetortaja, que precisamente en mayo, el día 15 de mayo este pasado, volví a cantar en ese teatro por debido al mal tiempo que cantaba en la plaza pública, pero como estaba amenazando agua, me alquilaron el teatro en un momento y canté allí. Entonces recordé que cuando yo tenía 10 años canté la primera vez en aquel teatro. Yo no canté en plaza de toros. Yo canté con ellos porque yo era de un pueblo cerquita de Huetortaja, pero en los teatros. ¿Y ya pasó muchos años de eso ya? Pues ya imagínate, yo tenía 10 años, yo tengo ya 40 y tantos años, pues imagínate. Y después de tantos años cantando y últimamente en los últimos tiempos estudiando, ¿tuvo qué consecuencias ha llegado de lo que es el cante? Pues me ha hecho una pregunta muy interesante, porque recuerdo cuando yo estaba en Granada que mismos compañeros cantores me decían que yo me debía dedicar a explicar el cante y a estudiarlo. Y recuerdo palabras del inolvidable Antonio Mairena, que debía de estudiar. Entonces las consecuencias que yo he sacado es que cuanto más estudio el cante, cuanto mayor lo conozco en su aspecto histórico, literario y musical, llego a apasionarme más y voy viendo cómo el cante es una vivencia del pueblo andaluz, pero siempre y cuando expresa esos sentimientos propios de este pueblo. No como se está mitificando, se está desvirtuando mucho el cante. ¿Qué es lo que tú notas últimamente en el cante para que tú afirmes tan rotundamente que se está mistificando? ¿Que tú observas alguna anomalía especialmente? Sí, muchas. ¿Cuáles son esas anomalías? ¿Sin inventar nombres? No, yo no, nunca nombro a nadie. Dila los efectos. Los efectos sí los puedo decir. Por ejemplo, se está desvirtuando que hoy hay más tendencia a un, diríamos, un esnovismo publicitario que a los cantes por derecho. Lo que tradicionalmente se ha dicho siempre, el cante ortodoxo, el cante de la soleá, de la segrilla, de la malagueña, de la taranta, que apenas se canta, de la serrana, que apenas se oye, de esos cantes. Y hoy hay más, diríamos, más tendencia a producir efecto ante el público. Sí, o sea, que cantan para la galería. Exactamente, sí, hoy muchísimo. Y además esos cantes que tú mencionas que no se cantan, ¿será porque no los conocen? La mayoría, por desgracia, no los conoce, o por lo menos no tienen facultades para cantarlos. O no se interesan. Porque... no se interesa porque no son, diríamos, rentables ante el público. Porque yo puedo decir con toda franqueza que a mí me han dicho muchas veces, tú tienes que dedicarte a hacer cantes más comerciales. Tú cantas demasiado ortodoxo, por lo menos intenta hacerlo cante y eso no, del público no. Sin embargo, yo sigo con mi línea y no me va a cambiar nadie en absoluto. ¿Cuál es tu línea, esa línea que tú sigues? Pues mi línea es que cada día conocer mejor el cante y expresarlo mejor. Cantar bien por soleá, por seguidilla, la caña, como canta esta noche la caña, la malagueña, los cantes antiguos que hoy, hablando con tres días, ¿qué cantado en la actualidad ha sido capaz de crear siquiera un tipo de cante? No. Sinceramente. Los últimos creadores fueron Enrique Mellizo y ya está. Y bueno, te contamos que Manuel Torres lo que hizo fue recrear. Recrear, sí. Manuel Torres fue... Bueno, Chacón también creó sobre la base del fandango. Sí, sí. Chacón, el fandango de Málaga. Ya lo diremos en su debido momento lo que Chacón fue en el cante. Bueno, a propósito, ahora que tú hablas de eso de su debido momento, tú vas a ir a Jerez ahora, va a venir a Jerez para dar la lección magistral de la inauguración de los cursos de verano de la Cátedra de Flamencología. ¿Título de la conferencia de tu lección va a ser Fundamentos del Cante de Jerez? ¿Cuáles son esos fundamentos así en extracto, en pocas palabras? Bueno, no lo ha hecho todavía la conferencia, la verdad se ha dicho. No le voy a llamar conferencia, yo le voy a dar... El esquema que yo tengo en mi mente es lo siguiente. Hacer ver que Jerez no es solamente tierra cantora por naturaleza, sino que fue capaz de transformar los cantes de otras tierras y fue capaz de darle una forma que muchos cantes se llaman tales por cantadores de Jerez. Creo que me he explicado medio regular. Sí, sí, perfectamente. Sí. ¿Verdad? Eso es lo que yo voy a demostrar, que mucha gente, y lo voy a decir, ya te lo dije antes como un misterio, pero lo voy a decir públicamente, voy a hacer juego con un retruécano, esa frase de que Jerez para Bulería, para Jerez, para Bulería Jerez, que es muy distinto, ¿eh? Entonces voy a ir fundamentando lo que antes he dicho, que Jerez no es solo tierra cantora, porque así lo quiso Dios, sino que ha sido capaz de dar cantores, y voy a nombrar cantores que, siendo de Jerez, se vivieron en otras provincias, y gracias a ellos le dieron un sello, un cante, que hoy se conserva su pureza debido a esos cantes. No sé si tú recordarás un año que yo canté en la Peña Los Cernícalos, cuando hice una soleá de Rafael Moreno, y no sabía, el único que sabía quién era Rafael Moreno eras tú. ¿Te acuerdas, sí o no? Que vivió en Málaga y murió. Exactamente, en Málaga, y que hizo un tipo de soleá que nadie la canta. Sí, sí, sí. Ahí y me habló de José Carlos Beluna. Claro, era el mío. Yo esta noche estaba a punto de terminar la caña por la soleá esta de Rafael Moreno. Bien, esto, yo espero que todos esos cantes y todas esas explicaciones que tú vas a dar en Jerez sobre los fundamentos del cante sea una auténtica lección magistral, como pues todos esperamos, y te deseo la mejor suerte, y al mismo tiempo, pues, para nosotros los jerezanos es un honor y un orgullo de que tú vayas a la cátedra este año por derecho propio, ¿eh? Porque era de justicia el que se pensara en ti para dar esta lección magistral. Suerte y vista y alcance. Yo lo haré lo mejor posible. La única pena que tengo es que, afortunadamente, pues que el mes de agosto, todos los primeros días, todos los días tengo cante por ahí. Pero el domingo descansaré. Entonces me voy a tomar yo una vitamina que tengo. Me iré con mucho tiempo a Jerez para yo descansar tranquilamente y yo no beber ni nada y estar en mi sitio y hacer lo mejor posible. Si no me sale mejor es porque no he podido. Pero el corazón y la buena intención, por lo menos lo que yo voy a decir allí, lo voy a preparar concienzudamente, porque la cátedra de flamenco de Jerez lo merece. Y las personas que van allí saben escuchar. Muchas gracias.